donde se contaban historias, mitos y leyendas de duendes, brujas y espantos. Vicente y Herminia platicaban a escondidas. Se habían enamorado mutuamente a primera vista. El amor los había cegado, pues se juraron amor eterno. Incluso pactaron hasta su boda. Vicente se sentía algo raro, pues siempre, cuando se reunían y él se sentaba junto a Herminia, los mayores se secreteaban y era como si los vigilaran. Muchas veces, Vicente se preguntaba, ¿qué pasa? Vicente y Herminia eran hermanos, un secreto que era custodiado por los mayores, principalmente por Genoveva, su abuela. Arturo, padre de ambos, había fallecido cuando Vicente tenía 4 años, pero antes de morir, confesó a su madre, a Genoveva, que también poseía una hija, una dulce y hermosa Azucena. Hija que nació de una relación pasajera en Villa del Robledo, un año después de haber nacido Vicente. Arturo encargó la protección y crianza de su hija a su madre Genoveva y a sus 2 hermanos mayores, Alcedo y José. Herminia y Vicente solo se habían besado una vez. Fue en un paseo de olla, cuando juntos salieron a auxiliar a un perro mocho que se había caído en un hueco donde un año antes habían sacado una guaca. Fue allí cuando por primera vez su amor había despertado el deseo sexual. Desde ese día para ambos, todo lo bello fue más bello. Todo lo fresco fue más fresco. Era como si hubieran descubierto un nuevo mundo. Los mayores, sus tíos, sus primos, se habían tornado más celosos, inquietos y gruñones, porque el amor que en ellos estaba creciendo era prohibido. Era un amor no concebido por su familia. Era un amor que no debía ser amor. Fue así como le arreglaron viaje a Vicente a Sonsón, municipio de Antioquia. Tan solo serán 1 o 2 meses, dijo Alcedo, su tío. Ese fue el momento en que Vicente y Herminia decidieron hacer pública su boda. Fue como si hubiera caído un asteroide a la Tierra, como si llegara el fin del mundo. Todo se tornó silencioso, lúgubre y triste. Su unión no debía ser, pero ninguno de los dos entendió lo que pasaba. José rompió aquel silencio abrumador. Es imposible la boda. Usted y Herminia son hermanos. Rompió 2 corazones, rompió el cielo, rompió la tierra, rompió un amor. Herminia murió de vieja tejiendo un largo manto para arropar el alto del nudo. Vicente desapareció arrastrado por la corriente del río Tun. Nunca más se volvió a saber nada de él. Y de aquel amor, tan solo quedó la historia.